Bolingo oyo ezali suka makambo soki peto bala na ngiaya soki peto kabwana chéri mizonga noki na kokufa tediki nzala yaka noki na kokatwa noki na kota makala noki na kumba ngambo basalaka bongo te ngiaya epai moteme mpesa moteme linga na sincérité gabinza bayeye Tediki nzala yaka noki na kokatwa noki na kota makala noki na kumanga mbo basalaka bongo te ngiaya epai moteme mipesa moteme linga na sincérité kabinza bayeyeye Jérémie yaka tolinga na papa Jérémie yaka tobala na papa Tolinga na solo po tobala na ngiaya makamba Jérémie yaka tolinga na papa Jérémie yaka tobala na papa Tolinga na solo po tobala na ngiaya makamba La cantongo es su caca seco tan que quita ca jamais anzete oyo na ibite na boni senzu zizenzo to salama kola PDG en chine chéri minga balate ope o balate li balaxi daga ezali li balate bolingo ya solo mariage na miso ya leta banganga zambe ba benisa biso Tolinga na papa, Jérémie yaka tobala na papa, Tolinga na solo po tobala na ngiaya makamba. Bolingo yanga na ngiaya ba fami bayebi, Makenzi na bondo we botale langa likambo. Ika ye abalangai, Jérémie bima miso ya baboti. Oh ma kela fule eme bongo Jérémie yaka tolinga na papa Jérémie yaka tobala na papa Tolinga na solo po tobala na ngiaya makamba Omoitako na bakoko Mkakite Gila mono Echa eloge Ebana batiki Robotique